Grites, somos mediáticos y estamos siempre visibles para ti. ¡Coño! Economía, compe de política. Buena onda, siempre. Buenas noticias, cuando haya. Con Julia Rigueiro. Muy bien, 15 horas, arranca una nueva columna de política económica o economía con P de política de la mano de Julia Rigueiro. Juli, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con el frío, nos habíamos acostumbrado, dos días de solcito, con busito y camperita y hasta por ahí nomás, y hoy, bueno, vuelta al frío nomás. Ah, entonces se viene después acá, porque acá ahora está re lindo así, estoy de busito. Ah, no, va a durar poco. Oh, la sí, pero, bueno. Viste, la semana que viene vuelven, dicen que hasta se espera casi uno o dos días de hasta 18 grados. Yo no quisiera ilusionarme, así que vamos a dejarlo ahí como algo que puede llegar a ser, pero ¿quién te dice? Ojalá. Ojalá parémonos en esas buenas noticias, sí, porque otras no hay. No, es lo que hay. Con tan poco somos tan felices. Bueno, sí, Juli, yo nada, pensaría que sería lindo hablar de la Copa América o qué sé yo, cosas así, pero tenemos mala noticia y cuando hay muchas hay que afrontarlas, así que acá estamos para comentarlas y charlar con ustedes. Bueno, muy bien, entonces, charlemos nomás. ¿Qué trajiste para compartir con nosotros? No, como vos, como charlamos nosotras, yo ya adelante, no hay mucho para hablar, que está reunido el Consejo, que tenemos uno de los valores más bajos de los últimos 30 años, que en realidad se está dialogando un poco en torno a lo que va a ser también aquel monto por desempleo que se vaya a cubrir. Bueno, un poco los valores, algo que todavía no está asegurado. Digo, como nosotros ya entramos en calor un poco antes de la tanda. Claro, yo pensé que vos tenías la data, Lur, que ya sabías que el salario mínimo iba a subir, no sé, a 1,5 millones de pesos, algo así. Tengo la data, no sabés la data que tengo. No, se sacó, no, en realidad todavía no hay nada porque recién están reunidos en comisiones y todavía ni siquiera sé si están ya en plenario. Claro. Pero bueno, la información es un poco la que va surgiendo, la que se tiene. Sí, dato que me parece interesante que estuvo circulando en algunos medios y es que si el salario hubiese seguido aumentando, por ejemplo, en la misma línea desde el 2015, sin interrupciones, y digamos, en el mismo patrón, hoy el salario mínimo vital y móvil sería de 500,000. Mira, bueno, listo. Okay. Con eso me retiro. Chau. Pero bien, eso no pasó, Julia, así que eso. Porque eso no pasó, bien, estamos en menos de la mitad y bueno, vamos a ver qué es lo que surge. Bueno, lo interesante es que las noticias malas y los como la comparación, se remite a 30 años. Bueno, el salario mínimo está peor que en los últimos 30 años, el consumo de supermercados también, ¿qué más? La capacidad ociosa de las industrias también, y así, ¿no? Y así vamos, sumando récords. Claro, nosotros somos unos, realmente somos muy buenos en sumar esos récords, tipo Guinness. Claro. ¿No? Una medallita nos podrían dar por cada uno de esos. Bárbaro. Después podemos ir y por ahí las empeñamos en algo. Claro, la cambiamos, es verdad. Es más, capaz que claro. Iván Werning, porque ahí, por ahí quería empezar, hubo un enviado de Milei a Estados Unidos a tratar de decir, no, miren que vamos bien. Capaz que fue a eso, a decir, che, tenemos esto acá para cambiar. No, ¿dónde hay una plaza del trueque? ¿Dónde voy? Cambio. Bueno, a diferencia de eso, el tipo fue a Estados Unidos a decirle a algunos multimillonarios y qué sé yo, que acá en Argentina ellos se encargaron de actualizar los precios relativos, que los trabajadores hemos perdido cantidad por paliza y los márgenes de ganancia para las empresas están amplísimos, de un 70 a un 80%, o sea, el mundo Disney para las inversiones. Eso fue un poco a comentar allá al gran vecino del norte. Y junto con eso, tiene, y eso se hizo público, una presentación en donde detalla etapas de nuestra economía, en la cual me llama mucho la atención las últimas que proponen, o sea, las que supuestamente transitaremos en algún momento, que tienen que ver con una recuperación económica de la mano y con el sector privado a la cabeza. Que me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque siempre desde que ellos arrancaron el gobierno, dijeron que el sector público está todo mal y hay que dinamitarlo, palabras más, palabras menos, ¿no? Claro, y así vienen de a poco consolidando esa tendencia de despidos, de achicamiento, de vaciamiento, inclusive de posibles privatizaciones. Y a veces el argumento, inclusive de personas con cargos de funcionarios jerárquicos hacia trabajadores y trabajadoras del sector público, era, bueno, el sector privado los va a absorber a ustedes. O sea, esto, achicamos la planta del Estado porque el sector privado los va a absorber. Claro, pero porque supuestamente el sector privado iba a crecer así, una cosa deliberada. Sí, sí, y como son, según estos modelos económicos, son lo mejor que hay, van a hacer todo bien y van a ofrecer empleos de calidad. Claro, claro. Bueno, no está sucediendo, lamentablemente, para sorpresa de nadie, porque los datos oficiales de los organismos oficiales del Estado argentino indican que en los últimos meses desaparecieron más de 7.800 empresas. O sea, empleadores registrados o empleadoras, personas jurídicas, empleadoras, registradas en Argentina, dejaron de existir en los meses que van de noviembre, diciembre a abril, el último dato que tenemos. Y creemos, no tenemos otra información contraria, que eso siguió su misma tendencia, su mismo camino. Más de 7.800 empresas, y la gran, gran mayoría, el 99,5%, son empresas de hasta 500 trabajadores y trabajadoras. Tremendo. Ya no están más. Tremendo. Tremendo. Junto con eso, obviamente, y la otra cara de la moneda del mundo capitalista son las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, en estos mismos meses hay más de 170.000 personas que se han quedado sin su puesto de trabajo registrado privado. Y la mayoría en este caso son de empresas más grandes, de empresas de más de 500 trabajadores. También por la... pensemos en esto, facilidad y dificultad de una empresa de menos de 500 trabajadores. Si no está vendiendo, entonces tiene que reducir la producción y no le alcanza porque además los servicios energéticos están muy caros y demás. Tiene que cerrar, tiene que tomar esa difícil decisión. Me imagino que no debe ser para nada grato, desde el lado patronal tampoco. Pero las empresas más grandes, las de tamaño de miles de trabajadores y trabajadoras, pueden reducir su planta y aún así seguir existiendo, pueden reducir, tienen diversas estrategias, la cantidad de horas extra, suspender algún día la producción, otorgar vacaciones anticipadas o retiros voluntarios. No digo que estén bien, pero son las estrategias empresariales en momentos de crisis para con su planta de laburantes. Sin perder, sin poner en riesgo sus ganancias. Claro, porque justamente es lo que... Es lo que Waring fue a contar a Estados Unidos. Claro. Las ganancias de las empresas grandes y las muy grandes han aumentado, ya venían aumentando en época de Alberto, algo que nos ponía de la cabeza a nosotras y nosotros, era como, che, Alberto, la distribución está mal, están ganando mucho las empresas, poco los laburantes. Bueno, esto sigue funcionando de esta manera y se profundizó. De hecho, aunque vendan menos, las grandes empresas han aumentado su margen de ganancia y entonces no les preocupa tanto haber dejado de vender en porcentajes de dos dígitos. Claro. Porque, bueno, como el costo de los salarios está tan bajo, les sigue conviniendo, como además sus negocios son diversificados y ponen un huevo en la canasta de la producción, pero otro huevo en la canasta financiera, y ahí con la especulación y la compra y venta, y los bonos y demás, tienen otros activos de donde pueden obtener ganancias. Bueno, así es que este modelo se explica a sí mismo, en el sentido en que se concentra cada vez más la economía, las empresas de 500 trabajadores o menos van desapareciendo, los trabajadores y las trabajadoras van perdiendo su puesto de laburo, y los grandes conglomerados o grupos económicos están panza arriba. Tristísimo, no es la Argentina que queremos, es hacia la que vamos o en la que estamos con este gobierno, y aún así siguen manifestando o seguimos viendo, yo espero que cada vez más gente se dé cuenta de esto, cada vez las contradicciones en las que incurren son como más gruesas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ellos decían intervenir en los precios es una locura, bla, bla, claro, bla, y después tuvieron que salir a poner una cautelar para que las prepagas no saltaran por los aires? Claro, cuando empezaron a hacer el leitmotiv, ¿no?, del mercado que se autorregulaba. Sí. Bueno, como siempre se dijo desde este otro lado, desde el lado heterodoxo de la economía, y como me hace acordar una frase de Perón, es poco feliz la frase, porque dice algo así como las personas son buenas, pero si se las controlan son mejores. Muy claro, poco feliz. Muy poco feliz. El mercado puede ser para esta gente bueno, pero evidentemente necesitan también en algún momento controlarlo, y eso están haciendo con el mercado financiero a través de un mecanismo que es vender dólares del Banco Central, o sea, de las reservas, para con eso obtener pesos, y con esos pesos ir a comprar dólares al contado con liquidación, al mercado de dólares bursátiles, y secar, lo que se dice, secar la plaza de pesos, o sea, sacar pesos de circulación y bueno, un poco limar las reservas en dólares, con lo cual consiguieron algo que estaban buscando, que era frenar la subida del dólar de los días pasados, pero tuvo como contrapartida que también subió el riesgo país y bajaron los precios de los bonos argentinos, a lo que Adorni dijo, no nos importa, bla, bla, pero bueno, Adorni está para eso, claro, en realidad claro. Sí importa, porque bueno, de ahí es donde puede ser la fuente de futuras inversiones, o préstamos o créditos que ellos bien saben que necesitan, y que de no obtenerlos puede caer su gobierno, su plan, su epopeya o su aventura al frente de un Estado que quieren destruir desde el principio de todo. Sí, claro, un mercado que no se autorregula, empresas que claramente para seguir sosteniendo sus ganancias lo primero que rescinden, ¿no?, es justamente al trabajador y a la trabajadora, digamos, dejándolo en una situación de extrema precariedad, que obviamente esto hace que haya mucho menos flujo en el mercado. Digo, pareciera todo como contradictorio en sí mismo, pero lo es, digo, en esa contradicción es en la que vivimos todos los días, porque hay cada vez menos trabajadoras y trabajadores formales. Vos recién tirabas un número que me pareció abismal, digo, y eso cuando solo contemplamos trabajadores formales, ¿no? Eso decae en el mercado, encima con un salario. Y del sector privado, no hablé del sector público. Son menos, pero claro, son una cantidad considerable. Que es un montón. Digo, y eso obviamente, encima los que quedan tienen un salario que es muy por debajo de la canasta, entonces tampoco pueden hacer grandes gastos, entonces cada vez es menos. Digo, es eso, ¿no? Estamos, lo que se decía hoy en la previa, justamente a esta reunión del Consejo del Salario, es que estamos hasta peor que en el 90. Digo, realmente es muy brutal esto. Parece que estuviésemos hablando de algo, no sé, de ciencia ficción, pero es real. Dicen, lo que está sucediendo ahora a nivel económico es más bajo que en los años 90. Y eso ya era tremendo en los años 90. Digo, nos llegó una crisis bárbara. Entonces, digo, un poco preocupa, un poco no, un montón preocupa también. Sí, porque el desenlace no puede ser... no tiene cómo ser bueno. Claro. No tenemos chance tampoco sabemos a ciencia cierta cómo va a ser, pero hay un... Están los perros acompañándote sí. En toda la columna. Tratando columna de mostrar desesperación por la situación económica. Sí, están muy enojados, realmente están angustiados. No, que la pregunta que nos hacemos permanentemente, y creo que ha sido la que nos late desde que ganó Milei, es cuál es el umbral de paciencia de la población en su conjunto, claro. De los sectores trabajadores, tanto de salarios bajos como salarios medios, y cómo va a estallar esto, de qué manera, es la pregunta que nos hacemos, como si quisiéramos tener la ola de cristal, ¿no? Como si pudiésemos, porque nadie se imagina cómo es el desenlace de un estallido. Digo, nadie se imaginó en los 90 lo que iba a pasar en el 2001, claro. Porque el 2001 no fue una crisis del 2001. Digo, fue justamente claro. Un desenlace de una década tremenda. Entonces, digo, nadie se imaginaba en los años 90 que el 2001 iba a sucederse de la manera en la que se sucedió. Entonces, nada, nunca nosotros nos vamos a poder imaginar cómo este desenlace va a llegar. Cuando, en el contexto en el que estamos ahora, y también con este escenario en el cual la gente está hasta imposibilitada de viajar al centro a reclamar, porque no tiene plata para viajar. Entonces, es un escenario tan complejo, que no se sabe muy bien. Digo, esta futurología que queremos hacer, bueno, un poco nos queda grande también. Nos queda grande. Creo que algo sí podemos asegurar, y es que Sturzenegger va a volver a aparecer, se convertirá en calabaza, pero en algún momento eterno va a volver a aparecer. Eterno. Para siempre es el forro, para siempre. Qué mal me cae, qué tremendo. Ya esto es una conversación de café, pero realmente es tremendo, sí. Es tremendo. No, en relación a un dato más en este popurrí, porque hacía un par de semanas que no conversábamos y como siempre pasan muchas cosas, es que el gobierno volvió a festejar superávit del mes de junio, o sea, sexto mes consecutivo, y nuevamente, como venimos diciendo, todos los meses un superávit que Cristina ha llamado trucho, pero que, yendo a los datos, está sostenido en las espaldas de las jubiladas y los jubilados, claro, principalmente, y en segundo lugar, en la caída estrepitosa del gasto en obra pública, que acarrea también despidos, además de obras abandonadas y economía parada en un montón de localidades, así como también las transferencias a las provincias en forma de subsidio, fondo, transferencias directas o como sea, que han caído abruptamente y lo siguen haciendo, en el caso de junio, en más de un 95%. Sí, estas transferencias que se están haciendo a las provincias, por ejemplo, que no hay, que después no se correlacionan con los subsidios, que después no se correlacionan con los valores. Por ejemplo, la provincia mandó acá a Mar del Plata un subsidio para el transporte. Vos sabés que el transporte está casi una luca. Sí. Bueno, la provincia mandó acá un subsidio específicamente para el transporte que no se vio reflejado. Digo, ¿dónde está esa guita? ¿Y dónde, ¿no?, está? ¿Y dónde, claro. ¿Y la plata dónde está? Y la gente ni sabe que el gobierno de la provincia mandó acá al municipio de General Pueyrredón plata para subsidiar el transporte para que sea más bajo, porque tenemos la tasa más alta de desempleo y tenemos la gran problemática de siempre con los salarios y la precarización. Bueno, esa plata no está. Digo, entonces pasan estas cosas que tienen que ver con la vida, la economía de las familias y de las poblaciones, que no se ven reflejadas en los números que se manejan a gran escala. Y bueno, ¿qué pasa realmente? O sea, porque hay plata dando vuelta para comprar otras cosas, hay plata que viene pero no se usa. Bueno, ¿no? También hay una incertidumbre en torno a los valores, a la plata, a la guita, a lo que falta, que nos muchísima deja en una situación muy tremenda. Sí, y de esa incertidumbre también es probable que volvamos a hablar en relación a las tarifas de la energía, porque la inflación de junio fue más alta que la de mayo, ¿no? Con lo cual se cortó esa tendencia descendente que venía teniendo desde abril el índice de inflación. Pero sabemos que también eso es gracias al valor que tuvo, del 4,6%, a que está todavía frenado el aumento de tarifas completo de luz y gas. Bueno, uh-huh, ya vamos a volver a hablar de eso, porque así como el transporte está carísimo, las tarifas están carísimas y muy dispares, y nadie sabe muy bien cuánto le toca pagar, por qué paga lo que paga, si es mucho, si es poco, si es muchísimo, si es impagable. Y bueno, tiene un poco, tiene todo que ver con la desregulación de la que hablamos desde el DNU 70 en adelante. Totalmente, mucho, la verdad, mucha data, mucha información, todo el tiempo actualizándose, ¿no?, en torno justamente a la guita que falta, a los salarios, a la caída de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Qué año complejo, ¿no? ¿Cómo vos hablabas hoy de futurología? ¿Cómo me gustaría saber cómo vamos a llegar de acá a fin de año? ¿Cómo? Digo, ¿sabés que solo pasaron seis meses? Yo pensé en una canción, porque me dijeron, pensé en una canción. Es muy deprimente. No, pero es la de las pelotas que se llama Personalmente. Personalmente creo que todo esto es una locura lo que está haciendo esta gente. Una locura. Totalmente. Me gusta decir que para cada momento de la vida hay una canción de las pelotas, pero es muy poco objetivo porque es la banda que más me gusta en el mundo. Pero para cada momento de la vida hay una canción de las pelotas que lo define fantástico. Es un gran tema, lo vamos a tomar, lo vamos a estar pasando en estos días, lo vamos a estar pasando ahora porque Diego el Zorro Manino está así y le encantó. Así que vamos ahora, nos vamos a despedir con eso. Juli, como siempre, gracias por esta columna tremenda. Ojalá en algún momento pronto tengamos columnas de economía política que sean un poco más, plasmadas de buenas noticias. Ojalá. Muy bien, ojalá. Ojalá llegue pronto. En este contexto lo veo difícil, pero como siempre, gracias por traernos toda la data. Gracias a ustedes y bueno, siempre un placer, a pesar de comentar cosas malas, es importante conversar, reflexionar colectivamente y esas cosas que hace la radio comunitaria y cooperativa. Te mandamos un beso muy grande. Otro enorme. Ahí pasaba Julia Rieiro haciendo una nueva columna, como siempre, como todas las semanas, de política económica, economía con P de política, charlando un poco de la actualidad. En materia de números, realmente una actualidad muy poco favorable para todo el pueblo trabajador. Bueno, varias cosas antes de irnos a una tanda. Lo primero es que no te olvides vos también. Mira, acá acaban de recomendar una canción para atravesar este invierno marplatense. Personalmente, de las pelotas, lo vamos a tomar y lo vamos a pasar ahora mismo. Si vos querés que tu canción también suene en Verdes y Frites, ya mandala, ya. 223-5828-700. Mandaron un par. Quiero decirle a la gente, vamos a decir cuáles. Acaban de decir, somos la capital del reggae, y pusieron una aclaración. En invierno también se escucha reggae, me dijeron. Así que bancamos fuerte. Soja, Rest of My Life, nos recomendaron. Después, Rake, nos dijeron Noviembre sin ti. Hoy va a estar sonando otra de Rake también, que la gente eligió para que suenen Verdes y Frites. Así que bueno, estas canciones y muchas más van a estar sonando en el aire de Radio Comunitaria de la Azotea. Canciones que elegís vos, que tenés ganas de escuchar en este invierno marplatense, y las recomendás en el 223-5828-700. Ahora nos vamos a escuchar Las Pelotas, Personalmente, temazo. Subile el volumen y anda a calentarte el agua del mate, que esto todavía no terminó. Volvemos, tanda, y ya llegamos, ya volvemos. Hojas, todo es oro, todo es sal.